Pues ya yo veo que ya no. Yo, plano, ya veo que ya no, porque es como le digo, hoy en día, pues los jovencitos que ahora sí apenas van, ahora sí van a la ciudad y ya todos empiezan a hablar en español, a lo mejor que no lo pronuncian bien, pero pues igualmente, igual se vienen, van a venir hablando ahora sí en que sí en el carro. Si vienen de novias, pues no se van a venir hablando en